Soy un miembro de parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En estos momentos estamos en una situación de tensa calma tras la represión que hizo el gobierno estatal y municipal al agredir a nuestros compañeros por estar apoyando a floristas que no nos dejan instalar sus puestos de flores en el mercado Belisario Domínguez. A las 3 de la tarde, 2-3 de la tarde, ingresa un contingente de policías estatales, policías federales, directamente a desbloquear la carretera que teníamos en resguardo y a su vez a rescatar a sus compañeros. Sin embargo, caen en el exceso de brutalidad policiaca, hiriendo a nuestros compañeros, hiriendo a mujeres, a niños y jóvenes que salían de la secundaria, importándoles un poco lo que le pasaba. Desgraciadamente un compañero, un jovencito de 14 años, pierde la vida por un impacto, no sabemos todavía si fue de un impacto de bala o un impacto de gas lacrimógeno que le hace estallar el corazón y hace que muera instantáneamente. La situación en este momento, te repito, es defensa calma ante la probabilidad de que nuevamente ingresen las fuerzas federales a tomar el municipio. Y a través de este medio de comunicación les pedimos que informen realmente y pedimos que también que inviten a las demás organizaciones que se solidaricen, que necesitamos de su ayuda, toda la ayuda necesaria de las organizaciones para mantener en resguardo a nuestra gente y sobre todo a nuestras tierras, a nuestro pueblo. Planeado por la Policía Federal Preventiva, PFP, y aprobado por Fox, el supuesto rescate de Atenco. El 4 de mayo, el gobierno federal ordenó que se llevara a cabo un operativo de guerra psicológica en el poblado de San Salvador Atenco. La llamada Operación Rescate fue diseñada y planificada con antelación por mandos expertos en lucha antisubversiva, pertenecientes a la Policía Federal Preventiva, PFP, con apoyo de elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y de la Agencia de Seguridad del Estado de México, ACE. Dada la envergadura del operativo y la coyuntura política del país en una fase final por la disputa electoral teñida en campañas de odio y una guerra sucia mediática, la acción paramilitar bajo cobertura policial tuvo que ser consultada con el Gabinete de Seguridad Nacional del presidente Vicente Fox y aprobada por este. Se trató en rigor de un operativo militar quirúrgico, precedido por una breve pero eficaz campaña de saturación propagandística, cuyos objetivos principales fueron recuperar el control de un poblado en manos de un grupo de disidentes políticos y sociales y descabezar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, cuyos integrantes fueron señalados por los mandos de la acción militar como delincuentes, subversivos y vinculados al crimen organizado. La incursión en Atenco el día 4, mediante una acción envolvente, ejecutada de manera breve y con violencia desproporcionada por fuerzas especiales de la PFP, que fueron respaldadas por elementos de la Policía Estatal, se inscribe en lo que en la jerga castrense se conoce como control de población. Ese tipo de operativo, que se basa en la doctrina Lashua, denominada así por el nombre del coronel Charles Lashua, quien la aplicó en la batalla de Argel, tras la derrota francesa en Dien Bien Phu, forma parte de la guerra psicológica antisubversiva, una forma de guerra irregular, no convencional, que combina labores de inteligencia, acción cívica, propaganda y control de masas sobre un territorio específico. Los hechos del 4 de mayo fueron precedidos por un enfrentamiento el día 3 de mayo entre campesinos amotinados y elementos de las fuerzas de seguridad. En apariencia, el enfrentamiento violento derivó de un incidente menor, el desalojo de 8 floristas en un recinto municipal de Texcoco. Pero una recapitulación sobre el desarrollo de los acontecimientos en la batalla de Atenco permite conjeturar que el motín de los atenquenses pudo haber sido inducido, según recomiendan los manuales sobre operaciones especiales o psicológicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Uno de los componentes básicos de la guerra psicológica es la propaganda, cuyo objetivo es ganar la mente y los corazones de la población. La propaganda busca explotar las vulnerabilidades del ser humano, temor, inseguridad, ira, nostalgia, ansiedad, e influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos amigos, enemigos y neutrales, con el fin de alcanzar las miras u objetivos nacionales. Fijados los objetivos o blancos de la guerra psicológica, que consisten básicamente en reforzar el apoyo de los grupos sociales amigos, desprestigiar y debilitar a los enemigos y conseguir la simpatía de los neutrales, la propaganda se canaliza a través de los medios masivos de comunicación, en particular la radio y la televisión. En esa fase, mediante la denominada psicología de la motivación, la propaganda busca hacer reaccionar al individuo de tres formas diferentes: mediante la agresión, la conformidad o la resignación y la apatía. Una vez más secuestrado este pueblo y bloqueada la carretera por pseudocampesinos, que lo único que hacen es provocar unos problemas a todos los demás. Vean las cámaras que colocamos estratégicamente cómo nos muestran un linchamiento. Si se analizan paso a paso los acontecimientos del día 3, vemos que un suceso menor, en un mercado de Texcoco, que debía arreglarse por la vía del diálogo y la negociación, fue seguido de un desmesurado desplazamiento de la fuerza pública de los tres niveles del gobierno, municipal, estatal y federal, en San Salvador Atenco, para reabrir el tránsito en una carretera bloqueada. La acción policial desató la furia de los atenquenses, que repelieron a los uniformados con palos, piedras, bombas molotov y machetes. El escenario estaba ya cubierto por los enviados de las principales cadenas de radio y televisión, que transmitieron los hechos en vivo y en directo, junto con la retirada desordenada de federales preventivos y policías estatales. Las imágenes y los comentarios de los locutores de radio y televisión se centraron en la brutal golpiza a un policía que fue sometido por un pequeño grupo de ejidatarios. Con el transcurso de las horas, inclusive en el contexto de la brutal represalia paramilitar de las fuerzas del orden, la imagen del policía tirado, semimuerto, que recibe la criminal patada en los huevos, fue un elemento clave para fijar en la opinión pública la idea de que los atenquenses son un pequeño grupo violento, subversivo, integrado por seres irracionales y bárbaros, sobre los que debía recaer todo el peso de la ley. ¡Y vaya usted a creer! ¡Campesinos de Atenco golpean salvajemente a un policía y nadie hace nada! ¡Exigimos que se haga valer la ley y que entren más soldados y policías a rescatar ese pueblo! Como señalan los manuales de guerra contra insurgente, similares a los de la publicidad comercial, para lograr persuadir toda acción psicológica, deberá apoyarse en el poder acumulativo logrado por la repetición. Así, la repetición hasta la náusea de la imagen del policía semimuerto, como la de los aviones estrellándose en las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, hizo creer y provocó la sugestión o la excitación compulsiva de los locutores y editorialistas amigos, que de manera consciente o inconsciente se sumaron a la campaña de propaganda contrainsurgente y lanzaron llamados espontáneos a la aplicación de la mano dura contra los enemigos del régimen. ¡Exigimos que se haga valer la ley! ¡Exigimos que se haga valer la ley! La radio, según dice el manual de la Sedena, tiene toda la fuerza emotiva de la palabra hablada. Un experto propagandista de radio se alude también a voces de personalidades que implícitamente llevan un rasgo de veracidad en sus palabras, o eso se cree. Pensemos, por ejemplo, en un reportero radial que puede ejercer una influencia tremenda en las emociones de los oyentes simplemente por el tono, la resonancia, la inflexión o la articulación de su voz. Lo mismo vale para los locutores que editorializan en los noticieros de la tele. Otro elemento que gravitó durante los acontecimientos y ayudó a lubricar la visión confabulatoria de la realidad fue el uso del rumor, elemento propio de la propaganda negra, según reza un manual de la Sedena. Rumor es un informe cuya autenticidad es dudosa y cuyo origen no se puede verificar. Los rumores causan generalmente un histerismo y un pánico desmoralizante. Así, el rumor sobre uno o dos policías muertos en Atenco, repetido como noticia, sin verificar, a través de los medios masivos de comunicación el día 3, ayudó a generar un clima de histeria y pánico en la audiencia y por la vía de la manipulación de las emociones, es decir, de la explotación del oído y del miedo, preparó a la opinión pública para la represión brutal del día siguiente. Según confirmó uno de los mandos operativos de la acción contrainsurgente, vicealmirante Wilfrido Robledo, jefe de la Agencia de Seguridad del Estado de México. Uno de los objetivos clave fue recuperar el control del pueblo, que estaba en manos, dijo él, de un grupo de secuestradores y homicidas, a los que vinculó con la delincuencia organizada. La hipótesis de la subversión, amplificada hasta la saciedad durante varios días por los medios masivos, tuvo como objetivo encuadrar a las víctimas de la represión en los lineamientos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que a la letra dice: se considera que se cometió el delito de delincuencia organizada cuando tres o más personas acuerdan organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada delitos como terrorismo, falsificación o alteración de moneda, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores o robo de vehículos. Pero más allá del uso faccioso y maniqueo de esa ley, como nuevo instrumento represivo del Estado mexicano para resolver los conflictos sociales por la vía de criminalizarlos, el operativo Atenco fue, además, una acción de escarmiento dirigida a generar terror y miedo paralizante en la población blanca de la acción represiva gubernamental. Por esa vía, se pretende inhibir o disuadir la lucha de los integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y de grupos similares en el resto del país. De allí, que se haya reprimido con saña a víctimas inermes y que se echara mano de la tortura y la agresión física y sexual de mujeres y hombres ya reducidos y hechos prisioneros. Con otros elementos complementarios, como el uso de la capucha durante los interrogatorios, las torturas y vejámenes a los detenidos y detenidas, la participación de espías, agentes provocadores y delatores, los cateos violentos por uniformados armados, la destrucción de viviendas y el saqueo de enseres como botín de guerra. A lo que se sumó la utilización de los medios en las tareas de propaganda mediante la homosintonización del mensaje, Gleichschaltung, la técnica empleada por Joseph Goebbels en la Alemania nazi para obtener de manera compulsiva una alineación estandarizada de la población. Es decir, se conjugaron diversos componentes propios de la escuela francesa, experimentados por el coronel Massoud y sus paracaidistas en el Kasbah, el barrio árabe, durante la batalla de Argel, que se irradiaran luego por América Latina durante la Guerra Sucia de los 70, los años del terrorismo de Estado y la Operación Cóndor, como se conoció a la acción genocida aplicada por la Alianza Represiva de las Dictaduras del Cono Sur. El pueblo en defensa de la tierra siempre ha estado apoyando las causas que han afectado al municipio de Texcoco y a los municipios aledaños, siempre. Jamás ha actuado con violencia, jamás ha agredido a alguno de los policías, jamás les ha hecho nada. Cuando ha retenido a personas, las ha entregado bastante bien, las ha alimentado, las ha cuidado, porque a nosotros nos consta, porque hemos estado ahí, porque lo hemos vivido. Y eso es lo que no se vale, que ahora vengan y hagan este tipo de cosas sin tocarse siquiera tantito y decir, bueno, ellos están dedicados a eso, se supone, ¿no? Pero deben de controlar, llegar hasta un cierto límite, no llegar a esto. A lo que pasó hoy no se puede permitir. No se puede permitir, mucho menos, y decir que ellos estaban dispuestos a negociar, porque jamás lo hicieron, porque Ignacio todo el tiempo estuvo pidiendo hablar con ellos y nadie se presentó.